Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora. Hoy es 26 de agosto y entre las noticias trascendentes de esta fecha recordamos el trabajo de Julio Cortázar al cumplirse hoy un aniversario más de su natalicio. Además les recordamos a nuestros oyentes que el informativo Bitácora se transmite a partir de las 2:30 por los 940M y en los portales web www.casadelacultura.gob.es y en radio online de Ciespal www.chasquiradio.com. Arrancamos la edición de hoy con nuestros titulares. Como en todas las ocasiones, del día de hoy estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa, que el día de hoy comparte información acerca del concierto coral Expresiones del Alma, los servicios que ofrece el Museo Canceví, y estaremos finalizando con información sobre la publicación de una de las obras de Julio Cortázar que se consideraban perdidas. Los invitados del día de hoy en nuestro segmento Casa Adentro nos contarán sobre la muestra Calcografías del Louvre que se está desarrollando en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estaremos completando nuestro informativo con la presentación de nuestros especiales desde la casa, que el día de hoy les trae información sobre una conferencia que se llevará a cabo en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos son nuestros titulares para la programación de este día, que damos por iniciado con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa, la mejor información cultural del mundo, del país y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me encanta el sabor de tus besos. Este 26 de agosto a las 17 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo la presentación del concierto coral Expresiones de Vida, que lo realiza la Academia de Canto Estela Betancourt, que al culminar el primer nivel del curso de canto de verano 2014 darán a conocer al público el trabajo realizado en este tiempo. La gala pondrá en evidencia los conocimientos y destrezas impartidos por la maestra soprano Estela Betancourt, que a lo largo de su carrera artística ha cosechado varios años de experiencia, reconocimiento y participación en diferentes escenarios. Ha realizado sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi y Academia de Música Doctora Teodora Lucaccio, y desde hace 20 años se ha dedicado a la formación de las voces de las nuevas generaciones del país, como es el caso del curso de canto coral que lo realizó este verano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a cuya culminación se llevará a cabo este 26 de agosto a las 17 horas en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. Desde hace 4 años y frente al mar y a 50 metros del malecón de Manta se encuentra Canceví, un museo que muestra las costumbres, tradiciones y modos de vida de las poblaciones de la región del litoral del país, como es el caso de los pescadores artesanales y el montubio manabita. Entre las cosas que se pueden encontrar en este centro cultural está un bongó, una de las primeras embarcaciones de los pescadores, las redes, las aves marinas y hasta los peces forman un collage que van contando el paso de la historia de los navegantes en esa zona. Yendo más atrás en la historia, el museo remarca aquella huella de los antepasados de las culturas costeras, como es el caso de la cultura manteña. Una de las escenas que llama la atención de esta muestra es la instalación de una casa de las poblaciones costeras, en donde se puede admirar las paredes de caña gadúa, fogón de arcilla y el equipamiento de utensilios de cocina distintivos del montubio y del pescador. Las personas que visitan este centro cultural es diverso. Los turistas nacionales e internacionales han encontrado en este lugar un espacio para conocer más sobre la historia cultural del pueblo costero del país. Los martes y viernes llegan delegaciones de escuelas y colegios. Este museo también recibe a turistas de cruceros, quienes conocen sobre las técnicas de construcción de las casas montubias, causando admiración la durabilidad de las paredes de caña gadúa que soportan la inclemencia de la salinidad. El museo puede ser visitado de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas y el ingreso no tiene ningún costo. Compañía, mi amor entero te di. Al cumplirse este 26 de agosto 100 años del natalicio del cronopio argentino Julio Cortázar, las obras de este escritor siguen dando mucho de qué hablar. Tal es el caso que en septiembre la editorial Los Libros del Zorro Rojo presentarán al público La Puñalada, el tango de vuelta, un libro que se creía perdido de este escritor y que está envuelto en una trama que une a un cuchillo, una traición y una puñalada en medio de los gráficos del artista Padandrea. Originalmente, El Tango de Vuelta fue la primera obra póstuma del escritor y estaba siendo publicada un 15 de febrero de 1984, un día después del entierro de su autor, pero debido a una crisis de la cual no se recuperó la galerista Elizabeth Brandt, encargada de la publicación, las obras en sus ediciones de castellano e inglés terminaron por perderse hasta cuando en el año 2000, en un almacén de Miami, la galerista Eugenia Niño recuperó casi por casualidad 240 ejemplares escritos en lengua española. La Puñalada, el tango de vuelta, que tiene una historia llena de azar y accidentes, según relata Alberto Sotelo, el editor de Zorro Rojo, comienza con la llegada del artista holandés Padandrea a Argentina en 1976, justo un día después del golpe militar del general Videla, unos hechos violentos y represivos de los que el artista será testigo en los meses posteriores, y unos sucesos que años después el pintor recordará a su regreso definitivo a Europa en una serie de dibujos inspirados en La Puñalada y el tango y los ecos de Argentina bajo las botas de los torturadores, que se tradujeron en un total de 35 dibujos a lápiz, carbón y acuarela. A partir de ahí, el artista conecta con su amigo Julio Cortázar, impulsado por la galerista belga Elizabeth Franz, para que le hiciera un prólogo para el libro. Cortázar, que queda fascinado por el trabajo del artista, meses después le dio el cuento El Tango de Vuelta. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Desde el pasado 7 de agosto, en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta al público la muestra Calcografías del Louvre, un trabajo que recoge estilos artísticos de los siglos XV en adelante, por lo que en nuestro segmento Casa Adentro conoceremos más sobre este trabajo que se presenta al público en nuestra institución. Queridos oyentes, en este momento me encuentro junto a la señora Verónica Muñoz, ella es curadora del Museo de Arte Colonial, quien está al tanto de la exposición de las calcografías del Louvre. Con ella vamos a tratar un poco sobre esta muestra artística que se está realizando acá en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿de qué se trata la exposición y cómo se realizó la exposición acá en este centro cultural? Bueno, buenas tardes. La exposición trata sobre calcografías procedentes del Museo del Louvre. Esta exposición nace como por un interés del director del museo de dar a conocer parte de las colecciones que tenemos en reserva. La colección de los grabados tiene muchísima importancia y nunca se había exhibido anteriormente. Hace algún tiempo se hizo una exposición con calcografías traídas del Louvre en Guayaquil, pero nosotros que las teníamos en reserva nunca se habían dado a conocer, así que la idea fue un poco difundir las colecciones que tenemos. ¿Y cómo se hizo para que esas colecciones lleguen acá y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana las pueda tener? Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el momento tiene en la ciudad de Quito dos museos, el Museo de Arte Colonial en el Centro Histórico y el Museo de Arte Moderno e Instrumentos Musicales en el edificio de Espejos, en la parte norte. Los dos museos nacen de las mismas colecciones. En 1938 el gobierno nacional creó el Museo Único y compró las colecciones del historiador Alfredo Flores y Camaño y la colección de Pacífico Chiriboga. Estas dos colecciones son la base, la matriz de todo lo que serían las colecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente se han ido comprando piezas o colecciones pequeñas, pero estas serían las más grandes, las más importantes. Posiblemente de estas colecciones, específicamente de Alfredo Flores y Camaño, deben venir grabados, las calcografías que estamos mencionando, porque como usted posiblemente leyó en el catálogo, estas colecciones de calcografías se traían para enseñanza en la Escuela de Bellas Artes. El uso de los grabados es mucho más antiguo. En la época colonial, en la época virreinal, ya se utilizaban los grabados como base para hacer las obras de arte. Es decir, todo artista usaba como modelo para, mediante la copia y la imitación, hacer las obras bajo pedido y también para irse perfeccionando como artistas. Así que este trabajo no es antiguo, es decir, ya se conocía en el tiempo. Pero cuando aquí se creó la Escuela de Bellas Artes, la segunda apertura en 1904, para que los alumnos se vayan perfeccionando, se trajo modelos europeos, modelos en yeso, en diferentes libros, etcétera, y se trajo también calcografías, se trajo grabados. Al hablar de calcografía, estoy hablando que la plancha es de metal, a eso me refiero con calcografía, y se trajo muchos grabados de grandes maestros para que aquí igual los alumnos aprendan mediante la imitación a hacer este tipo de trabajos. Y la incidencia en el arte de acá de la Escuela de Arte Quiteña, ¿fue directa o en realidad solo fue, como usted dice, más bien para que se perfeccione la técnica o también se empezó a buscar las estéticas europeas acá? Bueno, aquí hay que diferenciar de qué periodo estamos hablando, porque el uso del grabado no es exclusivo de la época virreinal en Quito. Esto se hizo en todo lo que sería territorio europeo, español, Italia, Alemania, en todos lados, los talleres u obradores barrocos, manieristas, renacimiento incluso, utilizaban como modelos los grabados. Los grandes maestros usaban grabados como base de inspiración. Habían ciertos modelos iconográficos que eran creados por estos maestros, pero igual el modelo se fijaba, se reproducía en grabado y se difundía para que los otros artesanos o los otros obradores los difundan, los copien y los hagan en pintura. Entonces esto no se hizo solo en la época virreinal aquí en Quito, sino en España, acá en Perú, en Bolivia, en México, en todos lados. Esa costumbre fue igual. Ahora, si ya hablamos del siglo XIX, que es otra historia, ya viene el academicismo, viene ya el estudio con modelos, muchas veces en vivo, etcétera. El uso del grabado ya sirve más bien para copiar los modelos de los grandes maestros, para ver cómo se está trabajando, para perfeccionarse el estudio de canon, de proporciones, de armonía. Y en la reapertura de la Escuela de Bellas Artes, que estamos hablando del siglo XX, 1904, también fue una idea similar, porque ahí dentro de lo que son las proporciones, el canon, la armonía, tenían que ver igual las proporciones que había entre la mano, el codo, la cara. Entonces muchas veces se traían estos grabados para este estudio. A veces hay grabados en donde se ven estudios de ojos, de estudios de manos, de estudios de pies, y hay otros que vueltas son copias de maestros, como por ejemplo Rembrandt, Goya, hay obras de Velázquez, etcétera. Entonces, para que se vea cómo están trabajando los maestros en base a estos grabados. ¿Estas calcografías actualmente pueden seguir siendo utilizadas para sacar otras copias y seguirlas utilizando así, o solo como exposición? Es que aquí tendríamos que hacer una diferenciación. Una cuestión es la plancha, es decir, la matriz, si el grabado como tal. Sí, y la otra plancha. Cuestión, exacto, y otra cuestión son las estampas. Lo que nosotros estamos exhibiendo en el museo son las estampas. Las estampas que están hechas en cartulina y que se sacaron de una matriz. Las matrices de esas están en Europa. Esas matrices, posiblemente la mayoría descansan en el Museo del Louvre. Por eso decimos que son calcografías francesas del Louvre. La mayoría de las matrices deben estar en el Louvre. Y depende, actualmente la mayoría de los museos a nivel internacional no utilizan sus planchas de grabados originales, porque pese a que podrían resistir un tiraje numeroso de impresiones, como los museos son los guardianes, los custodios de la preservación del bien cultural, la idea es que dejen de seguirse deteriorando. Y si usted sigue sacando tirajes que pasan por prensa, se va a ir deteriorando a la larga o a la corta, así que la mayoría ya solo los tienen en la colección para tal vez sacar en base de esa plancha otra, pero la mayoría de estas ya no suelen lanzar tirajes, ya no suelen reproducir. Eso no quita de que en diferentes realidades locales, y no ahora, sino ya en la época barroca, antes, si es que había algún grabado que llamaba la atención, en otro taller de grabadores hacían otra plancha, copiando el grabado existente, y en base de ese se podía seguir haciendo tirajes. Entonces muchas veces hay un grabado de una muy buena calidad de un famoso taller de Amberes, por ejemplo, que es de muy mala calidad acá. ¿Por qué? Porque posiblemente se hizo una copia en España, se hizo otra copia tal vez hasta aquí y en otra plancha, y se sacó ya un tiraje de menor calidad, de menor trabajo. Actualmente esta exposición, que se va a mantener hasta el 11 de noviembre, ¿piensa luego reproducirse en otros espacios, en llevarse a otros centros culturales? Bueno, por el momento esta es una exposición temporal, pero no itinerante. Itinerante significa eso, que va a ir de lugar o de ciudad en ciudad. Tengo entendido que va a ser simplemente hasta la fecha que está señalada la finalización, a menos que el señor director disponga otra alternativa, ¿no? Pero por el momento es una exposición temporal, no es itinerante. Finalmente, terminemos esta entrevista con una invitación que nos ayude usted diciendo a nuestro público para que asista, y con los horarios de funcionamiento que brinda acá el Museo de Arte Moderno. Invitamos a la ciudadanía en general a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los museos. El ingreso es por la avenida 12 de octubre en el edificio de espejos. Tenemos por el momento dos exposiciones, la exposición de Guillermo Muriel y la exposición de calcografías francesas en la misma edificación, en lo que sería el museo. No solamente están las calcografías, sino que paralelamente se están exhibiendo obras de Monsalve, que es un grabador muy importante, y se está trabajando también con obras de la estampería quiteña, ¿no?, que también es importante que se mencione. El horario de atención es de martes a sábado de 8:30 o 9 a 4:30, que sería la hora de ingreso. Esperamos que disfruten de estas calcografías, que son de muy buena calidad técnica. Tenemos calcografías de renacentistas, barrocas, romanticistas, neoclásicas, de diferentes etapas, de grandes maestros como por ejemplo David. Hay obras de por ejemplo Goya, bueno, de diferentes artistas de mucha importancia, ¿no? Y bueno, si nuestros oyentes quisieran despejarse de alguna duda, ¿existe algún número convencional donde puedan comunicarse y llenar sus inquietudes? Bueno, para lo que son visitas, incluso visitas guiadas o reservaciones para conocer las muestras, se pueden comunicar con cualquier teléfono de las troncales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como por ejemplo el 2221007, con la extensión 320 o 321, que es la dirección de museos, y ahí pueden ustedes realizar citas, preguntas o cualquier otro tipo de información. Bueno, esta ha sido la intervención de Verónica Muñoz, coordinadora y curadora del Museo de Arte Colonial, con quien hemos tratado sobre las 90 calcografías que se encuentran exponiéndose aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí inicia la información. Con la intención de atar algunos cabos que en ocasiones quedan sueltos en la historia, la exposición Andrés Gálquez Sánchez y los primeros pintores de la Real Audiencia de Quito, que se presenta en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 14 de agosto hasta el 14 de noviembre, realizará este jueves 28 de agosto una conferencia que pretende completar los datos que arroja esta muestra. La exposición Andrés Sánchez Gálquez y los primeros pintores de la Audiencia de Quito nace de un trabajo de investigación que lo emprendiera Susan Webster hace más de 10 años. Así lo dio a conocer la curadora de la muestra y coordinadora del Museo de Arte Colonial, Jimena Carcelén. Hace algunos meses, Susan Webster, quien está presente esta noche, compartió conmigo un manuscrito que fue el producto de su última investigación sobre los primeros pintores en la Audiencia de Quito. Al encontrarlo tan interesante el documento, yo le propuse inmediatamente realizar una exposición para socializar los conocimientos y el resultado de las últimas investigaciones realizadas por Susan